El simposio científico sobre los últimos éxitos en la investigación de la historia de Goguryeo y Balhae tuvo lugar el 30 de noviembre en la Academia de Ciencias Sociales. Tomaron parte funcionarios del sector e investigadores, profesores y conferencistas de las ramas de ciencia, enseñanza, prensa y de protección de patrimonios nacionales. Se publicaron las ponencias que explican y comprueban los logros obtenidos en la investigación de la historia de Goguryeo, potencia milenaria del Oriente, que heredó la ortodoxia de la historia de la nación coreana, y la historia de su heredero Balhae, según el legado de los grandes líderes y la política del partido para la protección de los patrimonios nacionales. Últimamente, se descubrieron y se comprobaron de modo científico más de 260 tumbas y 65 fortalezas de los periodos de Goguryeo y Balhae. Y estas ruinas constituyen datos materiales para esclarecer con mayor profundidad la historia de esos estados.